Es confused, escucha reggae music, porque tú no eres el que peor está. Hay gente que no tiene el buche, pasan frío de noche, no tienen tener ni coche y nadie dice nada. Pero tú vas llorando por ahí, porque no puedes comprar un juego nuevo para la play. Eres un fulai, mira a tu alrededor, porque todo es distinto, te hace el cristal de tu gol. Verás que existe una realidad para adelantar a tu mundo de telenovela. Si prestas atención, tú podrás ver que no todo es un anuncio de El Corte Inglés. Babylon System, te tienen su letra, hasta resiste. Let's go to the fight again. Siempre estoy donde estés, viendo donde los demás no veo. Represento en your man, la Mercedes. Con reggae music, extiendo mi onda. Con el efecto del sonido, da igual que te escondas. Estés donde estés, se alcanzará. Transmitiéndote el mensaje de su majestad imperial. Se arrastrará sobre mi cabeza, guiando mis pasos con certeza. De lo que siembras cosechas, pero para trabajar la huerta hay que sudar. Si te sientes confused, tírate reggae music. Causa sensación como dedos en enchufe. Alegrías produce, transforma el dolor en sentimiento de amor. Hasta el emperador que me protege de los enemigos que vienen por mí o vienen por ti. Por la cita en fin, permanezco aquí. La jungla es el ring de este lado, se ven. Con reggae music, domino el rhythm. Y no me pueden combatir, pero yo no quiero ver a nadie sufrir, aunque los veo cada vez que salgo de paseo. Puedo decir que eso es algo muy feo, pero por suerte mi reggae music no la domina un trofeo. Yo lucho por algo de sangre, es un mundo nuevo. Mientras que otros por ayudar no tenían el huevo y dicen ser profetas. Sacas aún sin llegar a mensajeros. Llena mis palabras de conciencia espiritual y me llenan y te llegan hasta dentro del alma con la calma de los niños que juegan. Y si tú te entregas, mueve la melena, siente el reggae en las venas. En toda jungla hay una vía. Si te sientes confused, escucha reggae music, porque tú no eres el que peor está. Hay gente que no tiene el buche, pasan frío de noche, no tienen tele ni coche y nadie hace nada. Lo peor es que lo ven normal, pero cuando lo tienen de frente no se atreven a mirar. Tienen que girar la cabeza porque la verdad duele y la verdad está ahí fuera. Con The Reggae Music alzo mi voz en contra del sistema de Babilón. Me mantengo tranquilo en mi caminante, me vivo positivo y permanezco en home. Con The Reggae Music alzo mi voz en contra del sistema de Babilón. Me mantengo tranquilo en mi caminante, me vivo positivo y permanezco en home. No podrán combatir, ya, no sabré camino. Con la forma de la inspiración, ya,